Algunos ya se ausentaron. Estaban acá, recién había una banda más y ya se me fueron. Qué cosa, Sí, hay una asociación extraña. Bueno, menos mal que traen regalitos, porque si no, ya nos íbamos a poner mal. Bueno, bienvenidos. Estamos convocados para volver a tener este año, como el año pasado, un tiempo de entrenamiento, un tiempo para compartir. La Universidad Mid-America es una universidad americana, está en Oklahoma, en Estados Unidos, y el año pasado ya estuvo desarrollando uno de sus programas, que es la certificación en liderazgo. Tiene además otro programa que es una maestría que se toma online y ahora está también totalmente en español y es un posgrado, es una maestría, así que requiere un título de grado para hacerlo. Pero las certificaciones no, por lo cual con ello se puede alcanzar a mayor cantidad de líderes y de pastores también, como para proveerles herramientas prácticas para el ministerio. Conforme a la época que vivimos y bueno, mantenernos siempre actualizados y aún profundizar lo que ya sabemos. Obviamente ustedes saben mucho y tienen mucha experiencia también, pero se trata de entonces poder seguir creciendo en esos aspectos y no poner un techo a lo que es su propio grado de influencia como líderes o siervos y siervas del Señor. Así que se trata de eso. Y al mismo tiempo mantener en agilidad nuestra mente, y compartir experiencias unos con otros, que siempre enriquece. El año pasado creo que fue eso también algo, un valor que tuvo el grupo, en donde ha habido un muy buen compañerismo y como ha sucedido y sucede ahora este año. Hay personas de distintas congregaciones que están conformando los grupos, así que eso hace que podamos tener diversas experiencias. También son de diversas denominaciones, así que enriquece mucho un grupo de este tipo. Así que, por supuesto que la expectativa es que podamos estar disfrutando de un tiempo similar, por lo menos al del año pasado, y aún enriquecerlo todavía mucho más. La certificación está constituida por tres materias o tres módulos que se dictan en unos 45 días entre uno y otro, entre 35 y 45 días entre uno y otro. La modalidad de dictado es la que vamos a estar iniciando hoy. En una semana, días lunes, martes, jueves y viernes, entre las 19 y las 22, con un recreo siempre en el medio, se va a estar dictando la materia y allí van a estar teniendo ustedes también una literatura sugerida, una cantidad de bibliografía y obviamente alguna carga de lectura para realizar y algún trabajo para llevar a cabo y entregar hasta los 30 días posteriores a la finalización de la materia. Es decir, este viernes nosotros vamos a estar cerrando. Para ese viernes ustedes ya van a saber, por supuesto, qué tarea van a tener que estar realizando y de qué lectura, si van a tener dónde poder disponer de los materiales de lectura. Por si no quieren y no les interesa comprar el material, lo pueden tener gratuitamente también. Y entonces, hasta los 30 días posteriores de este viernes, tienen tiempo para enviar por mail al profesor el trabajo ya realizado. Y bueno, se descarta por el nivel que tienen ustedes ya de desarrollo en la obra y en la vida que van a estar aprobados esos trabajos, por lo cual van a tener aprobado la materia o el módulo. Por las dudas, no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Porque hay algunos profesores que son malos y les gusta ser malos, como a mí. Pero luego de eso entonces, y hacia quizás mediados de octubre, no más allá de mediados de octubre, tendríamos que tener el segundo módulo o materia. Y el último va a ser, si fuera posible, hacia mediados de noviembre o algo así, ¿no es cierto? Mediados o la semana siguiente a la mitad de noviembre. Necesitamos tener suficiente tiempo para que ustedes entreguen el último trabajo, y ya poder ir organizando lo que es el acto de graduación, que es una convocatoria nuevamente a un encuentro así, donde se hace una fiesta de entrega de los diplomas y demás. Así que todos esos materiales, me refiero a los diplomas, por supuesto los envía la universidad, como el año pasado, son entregados aquí. Seguramente vamos a tener algún mensaje y alguna participación de algunos de los directivos de la universidad o del presidente de la universidad. El año pasado tuvimos mensajes del presidente de la universidad y del director del área específica de esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Así que, bueno, así vamos a estar desarrollando este tiempo. Este año, por las dudas, a ver si está allí, no está allí, pero si no, anoten www.macu, de Mid America Christian University, M de mamá, A, C, U, macu.edu, www.macu.edu. Y esa es la página de la universidad. Allí van a poder ingresar, van a poder ver un montón de cosas. A ver si podemos tener un instante. Les quiero mostrar por lo menos algo para que puedan familiarizarse. Y a lo mejor luego lo pueden estar consultando. Porque les estaba compartiendo acerca de que para este año la universidad preparó en la plataforma todo un sistema de pagos, por lo cual no lo van a tener que hacer aquí. Y les quiero explicar eso para que lo podamos ya tener en acuerdo y no nos quede ninguna duda, porque algunos me consultaban sobre que no tienen ninguna tarjeta de crédito, que es lo que se requiere para esto, por lo cual entonces vamos a disponer de la posibilidad de que, aunque usted no la tenga, se pueda hacer el... Aquí está. Se pueda hacer el pago a través de Internet. Ok. Vamos a tener allí... Y ahora va a aparecer allí. Ok, como estuvimos informando también, el costo de las materias o módulos es similar al del año pasado, no tiene ningún tipo de variación, y está en dólares porque es una universidad americana, nada más, lo tendríamos que convertir, pero $80 cada módulo o cada materia, es decir, son tres módulos, y esos 80 módulos lo van a dólares los pueden ir prorrateando durante el transcurso del módulo o de la materia que se está dando, ¿eh? Y del mes incluso siguiente todavía también, así que todos entendemos las situaciones y queremos facilitar de la mejor manera todo, así que lo importante es que puedan ir haciendo, aunque sea pagos parciales, pero bueno, entonces vamos teniendo cierta disciplina en ese sentido, pero sí va a ser obviamente un requisito que al final, ya por mediados de diciembre o algo así, estén completados los pagos, porque si no, allí sí están los muchachos malos y no envían el diploma, ¿eh? Nos quedamos sin diploma de alguno y no quisiéramos que eso aconteciera. Pero, básicamente, esto es parte de la página de la universidad, y usted va a poder ingresar, no se nota mucho ahora, pero hay una pestaña que es Financial Aid. Allí usted va a encontrar esta pantalla. Allí dice internacional, así que usted va a tener que entrar allí. En el primer sitio le refiere cuánto usted va a estar girando a la universidad como pago de su arancel, y luego Argentina, va a figurar ya, y si no lo pone allí Argentina, y cliquea nuevamente allí como para continuar. Cuando usted continúa, va a encontrar que la próxima pantalla es esta. Usted ve que allí arriba va a decir idioma, usted puede buscar español, y a partir de allí va a quedar toda la página en español, así que va a poder entender perfectamente todo lo que está aconteciendo. Así que allí le va a volver a indicar que usted va a estar haciendo un pago, él pone allí la cantidad, y nuevamente Argentina, ¿no es cierto? Así que a partir de allí, usted cliquea nuevamente y va a estar pasando a otra página. ¿Me la estás tomando vos, Guille? Ahí está. Va a pasar a esta, entonces allí va a tener, ¿ve? Si tiene tarjeta Visa o si tiene tarjeta Mastercard. Cliquea allí, cualquiera de las dos, ya le va a aparecer en pesos argentinos el monto que usted está girando, porque no hay ningún costo adicional, ningún cargo adicional, no hay nada. Usted va a pagarle el monto que es, va a estar allí ya en pesos argentinos, porque en todo caso el que tiene la tarjeta de crédito le va a aparecer eso en su resumen cuando le llegue el resumen, ¿no es cierto? 10 días después, 15, 20 o lo que fuere, según el ciclo que cada uno tiene. Y luego le va a pedir que usted abra una cuenta que son sus datos, ¿no es cierto? Le va a pedir el nombre, el apellido, el correo electrónico, le pone el suyo, el que usa normalmente, una contraseña que es para entrar acá, no son las contraseñas que usted usa para otro tipo de cuenta, así que le inventa una allí y le pone la contraseña, confirma la contraseña y con eso usted ya va a quedar registrado como alumno en la propia universidad. Así que luego usted va a continuar con el proceso de pago y ese pago va a estar asignado a usted, no va a haber posibilidad de error. Y si el mes que viene usted va a hacer nuevamente otro pago a cuenta o lo que fuere, hace el mismo procedimiento y ya entra en la cuenta acá y le va a entrar directamente a la otra página para continuar. Y apenas usted lo realiza y termina estando aprobado el pago, le van a enviar por mail un comprobante de pago. Así que usted siempre va a tener un registro de los giros o los pagos que estuvo haciendo, ¿verdad? A la universidad. Si después aparece allí la próxima, lo van a poder estar observando. Pero, para no complicarnos con el tema, en todo caso después vamos a ver quiénes lo van a poder hacer directamente vía internet, porque tienen la tarjeta de crédito, y los que no tienen, conseguimos algunos hermanos que van a disponer de sus tarjetas, y como no tiene costo adicional, no lo es, no le significa ningún perjuicio. Así que algunos se van a ofrecer para que usted o quien necesite, a través de la tarjeta de otro hermano, puedan estar haciendo lo mismo, pero con su nombre. Usted va a quedar con su nombre de alumno, siempre. Así que en eso no va a haber ninguna dificultad. Pero para no hacer engorroso esto ahora, en todo caso después lo podemos estar aclarando más o mejor y lo podemos hacer directamente online, quizás para mañana o el jueves o el viernes, lo hagamos online directamente acá y listo. De todas maneras, aquellos que no van a tener la tarjeta de crédito, no van a disponer de una tarjeta de crédito, entonces sí, después me lo hacen saber para recibirles con un recibo el dinero que ustedes van a estar girando. Y yo después les voy a traer o les va a llegar a ustedes, a su mail, la confirmación de que efectivamente ya se hizo este procedimiento y entonces usted, ese dinero que nos dejó acá con un recibo, ya está acreditado en la universidad. Eso. A veces se complica, pero es así. Muy bien. Si no hay mayores preguntas en este aspecto o alguno de los que yo mencioné al principio, vamos a orar y a comenzar a desarrollar entonces los temas que tenemos. ¿Hay alguna cosa? Básicamente como el año pasado. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle al Pastor Víctor que nos dirija en una oración y, bueno, pidamos que Dios nos esté asistiendo y esté obrando entre nosotros, nos esté guardando durante toda la semana y esté también guardando a aquellos que estarán en camino o se van a estar todavía integrando al grupo. Allí estamos. Nuestro buen Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar en presencia tuya y en presencia de estos dignos hermanos que son valientes y deciden, Señor, estar más cerca de tu palabra, más cerca de hechos concretos, preparados como buenos soldados y tratando de tener toda la armadura puesta. Señor, gracias por este día, gracias por la bendición del don de la vida, gracias porque nos guardaste, y queremos bendecir a los hermanos que van a estar llegando y también bendecir a nuestro hermano Ernesto en esta primera noche y en consecutivas noches, que siempre la presencia de tu Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas. Que tu bendición, Señor, esté reposando en cada uno de mis queridos hermanos y hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a retomar aquí las imágenes. Vamos a estar desarrollando tres temas o tres temáticas que están íntimamente relacionadas unas con otras. Y que hacen verdaderamente a nuestra eficacia en el servicio al Señor o el liderazgo. Yo quiero que ya todos sepan y comprendan que estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Aunque usemos la palabra liderazgo, estamos tratando de hablar de nuestro ministerio al Señor, de nuestro servicio al Señor, de la manera en que lo podemos ejercer todavía con mayor influencia, mayor impacto, mayor fruto, mayor resultado. Estos temas son entonces el liderazgo relacional que vamos a estar desarrollando estos cuatro días. Después vamos a estar viendo aspectos de comunicación pudiendo entendernos nosotros en nuestra manera de comunicar y también tratar de comprender a los demás para interpretar mejor la comunicación que recibimos de los demás y hacerlo entonces eso todavía más fluido. Porque como bien saben, normalmente todos los sistemas de comunicación se ven influenciados o entorpecidos por una cantidad de variables que nos impiden a veces entenderla de manera clara, por lo cual se producen malentendidos, cortocircuitos, ¿no es cierto? Y se generan, fricciones relacionales porque hay una comunicación deficiente o porque no percibimos que la manera en que lo estamos haciendo no es comprendida, no es recibida, o la manera en que los demás lo hacen con nosotros como líderes tampoco la comprendemos muy bien. Así que tomar conciencia un poco de eso, cantidad de elementos y sobre todo reconocernos a nosotros mismos. No solo nuestro estilo de liderazgo relacional, que vamos a tratar de avanzar en eso en estos días, sino también en nuestro estilo comunicacional. Y poder ver entonces y estar atentos a qué podrían ser los aspectos que podrían entorpecer mi comunicación en cuanto al entendimiento que los demás podrían tener. De esta manera entonces poder tomar decisiones y llevar a cabo algunos ajustes y hacer como que hagamos un poco de limpieza en ese circuito comunicacional de tal manera que sea todavía mucho más clara, más entendible y por lo tanto podamos llevar a la práctica todo lo que vaya allí como contenido o como mensaje. El último tema será la salud emocional del líder cristiano. El año pasado esbozamos algo en uno de los días. Esta vez vamos a desarrollar durante los cuatro encuentros todo lo que tiene que ver con la salud emocional del líder cristiano. Como ustedes saben, hay oportunidades donde las personas dicen cosas y las dicen como las dicen. Hay personas que hacen las cosas y las hacen como las hacen porque tienen alguna dificultad emocional. Cuando hablo de dificultad emocional, no estoy diciendo que evidentemente tienen algunas cuestiones profundas, ¿no es cierto?, de carácter casi psicológico o psiquiátrico. Me estoy refiriendo a que todos nosotros, naturalmente, venimos de haber sido castigados emocionalmente mientras vivíamos alejados de Dios. Y una vez que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, claro que el Espíritu Santo comenzó a obrar una restauración de nuestras capacidades humanas, incluidas este aspecto emocional de nuestra vida. Pero esto es un proceso que no finaliza sino en el momento en que seamos glorificados y el Señor nos lleve a su presencia. Mientras tanto, todos tenemos algún margen de disfuncionalidad, vamos a ponerlo así, todos nosotros. Lo bueno es estar atento a estas cosas, reconocerlas, reconocernos a nosotros mismos y ver qué relación hay entre esto y nuestra comunicación, nuestro estilo de comunicación, y aún todavía más, cómo se relaciona este estado de mi salud emocional con el ejercicio de mi liderazgo, sobre todo un liderazgo relacional. Muchos, si no la mayoría, de las problemáticas que se producen, de los desacuerdos, desentendimientos y cortocircuitos, aún dentro de las congregaciones, de los equipos ministeriales, etcétera, viene dada por alguno de estos aspectos. Están presentes siempre estos aspectos. Por eso es tan importante poder verlos, analizarlos, profundizarlos y poder crecer en estos aspectos, sobre todo mirándonos a nosotros mismos, que es donde debemos echar primero la mirada. La tendencia normalmente es a poner en los demás o a poner en las circunstancias las causas de los errores que cometemos o de las cosas que nos suceden. Y pocas veces hacemos una mirada introspectiva para ver si, bueno, parte de ello podríamos ser nosotros mismos también. No porque seamos malas personas, sino porque naturalmente tenemos una determinada personalidad, hemos pasado diversas experiencias ya en nuestra vida, hemos tenido un estilo de educación que hemos recibido, estamos influenciados por un montón de factores y de variables que nos hacen lo que somos hoy también. Por lo cual, entonces, estamos expuestos nosotros también a ese tipo de cosas. Si nosotros logramos ajustarlo, porque lo reconocemos y nos reconocemos, podemos mejorar mucho esos aspectos. Podemos crecer mucho en esos aspectos. Y por lo cual, mejorar mucho nuestro ministerio con los demás, nuestro servicio, nuestro liderazgo. En definitiva, les quiero decir, estos tres temas tienen una gran relevancia no solo para el ámbito eclesial, no solo para la iglesia. Estamos hablando que estos principios relacionales son principios de vida, así que nos relacionamos con los demás, nos relacionamos en el matrimonio, nos relacionamos con los hijos, con los padres, en el trabajo, con el jefe, con los empleados, con los comerciantes, con los clientes. Así que es aplicable a todo ello. Por lo tanto, mejorar en estos aspectos implica mejorar en nuestra vida como siervos y siervas del Señor, y mejorar en todos los vínculos que nosotros tenemos establecidos. Así que está bien interesante en este sentido. Le damos la bienvenida a los hermanos también. Y saben, quiero aprovechar en este momento para que vamos a completar las mesas, que haya 4 en cada mesa. Lo que también vamos a hacer como consigna es que al lado suyo, y tratar también que en la misma mesa no haya personas que sean de su misma congregación, ni su esposo, ni su esposa, y etcétera. Así que acá estamos bien, acá no va a hacer falta que se muevan. Haría falta que vengan 2 más aquí. Así que vamos a tratar de variar. Vamos a tratar de variar que haya no solo una mesa de varones y otra solo de damas. Vamos a tratar tenemos que pedir cupo nosotros, nos quedamos atrás, me parece. Los varones somos menos siempre. Allí está, perfecto. Y algunas de las hermanas de allí, ¿perdón? Se tienen que ir ustedes, está bien. Muy bien. Alguna de ustedes 3 les vamos a pedir que vengan acá. Alguna de ustedes 3. Y después vemos. Bueno, ahí está. Bueno, solo para enriquecer después la charla y el intercambio y compartir. Muy bien, ustedes ya deben saber mucho acerca del liderazgo, por lo cual no vamos a estar tratando de no tomar o tocar temas que ustedes ya conocen. Trataremos de aprovechar de ampliar lo que ustedes ya sepan. De todas maneras, esto es un intercambio y necesitamos enriquecernos también con sus conocimientos, su formación, sus experiencias. Así que compártalo, no se quede atrás, nos va a enriquecer, nos va a hacer bien. Formule preguntas, todas las que sean necesarias. Así que hagamos esto para que sea todavía más ameno y no sea tanto un monólogo, porque si no nos vamos a aburrir en 10 minutos. Como ustedes saben, un poco el desarrollo del concepto de liderazgo fue sufriendo cambios y son cambios vertiginosos y hay un avance y un desarrollo en lo que es el concepto de liderazgo. Esto básicamente inició con lo que se llama la teoría de los rasgos, ¿no es cierto? Lo que es que se suponía en algún momento que un líder nacía con las características de líder. Entonces, la expresión era un líder nace. Esto implicaba ese tipo de características personales y de carisma que hacían que esa persona, una vez que fuera creciendo, ya iba a estar constituyéndose como líder casi naturalmente. Así que esto fue un poco el primer paso o nivel de desarrollo en el concepto de liderazgo. Luego, el tema cambió y entonces se comenzó a modificar y a ver un poco más acerca de lo que se llama la teoría de los comportamientos, las teorías conductuales, ¿no es cierto? Entonces se hacía mucho más énfasis en lo que el líder hace y cómo lo hace, ¿eh? Así que cambia ahora, comienza a fijarse la atención no solo en la persona del líder y mucho menos a creer que solo nace un líder, sino que comienza a aparecer el concepto de que un líder puede hacerse también, ¿eh? De hecho, hay un libro cristiano muy conocido, el autor es Ted Engstrom. Si bien es antiguo digo porque responde a este tiempo en el cual se creía de esta manera, el libro se llama Un líder no nace, se hace. Es un libro cristiano. Así que ya estaba encarando un poco esta teoría también. Y allí en el libro, como sostienen estas teorías, iba a estar haciendo énfasis en lo que el líder hace, por lo cual le iban a estar dando un montón de herramientas, ¿no es cierto? Y cómo lo hace, o de características personales también. Pero todavía se estaba centrando todo en el líder, en la persona del líder, en principio en esos rasgos más personalizados y luego en lo que el líder hace y en la manera en que lo llevaba a cabo. Más adelante comienzan a aparecer ahora entonces teorías que comienzan a tener en cuenta el contexto de la organización y el contexto en el cual ese líder está llevando a cabo su liderazgo. Así que ahora va más allá, empezó con la persona, luego de cómo estaba haciendo las cosas y qué cosas hace o debe hacer un líder. Y ahora también entonces comienza a tener en cuenta el entorno y el contexto, en lo cual, por eso se llaman, bueno, liderazgo más situacional, le llaman liderazgo de situación, de evaluar el contexto, el ambiente, el entorno en el cual se está desarrollando el liderazgo. Hoy en día, y luego de esto todavía viene otro nivel de desarrollo, que comienza a tener en cuenta al liderado, la persona del liderado. Ya ahora entonces está tomando en cuenta aquellos que sobre quienes está ejerciendo esa influencia o ese liderazgo. Y entonces comienza a aparecer mejor aquí estas teorías de liderazgo relacional, ¿no es cierto? Porque ahora comienza a fundamentarse el liderazgo o la definición de liderazgo como una dinámica fundamentalmente relacional. Si no hay relación, si no hay vínculo, no hay liderazgo. Por lo cual es sumamente importante, como han estado descubriendo estas teorías, el hecho de considerar la persona sobre la cual se está ejerciendo esa influencia. Vaya, está muy claro y ustedes ya lo conocen. Las ciencias no han estado descubriendo nada novedoso, porque efectivamente mucho de lo que ellos están sosteniendo y afirmando está contenido en la propia palabra del Señor. O lo vemos personificado en Jesucristo, en cómo Él ejerció su ministerio y su liderazgo. Todo en la Biblia es relacional. Desde Génesis 1:1 hasta es todo relacional. Y siempre Dios teniendo en cuenta a su criatura. Así que no están descubriendo nada nuevo, por lo cual tampoco nos debemos escandalizar nosotros como cristianos de que estas teorías anden dando vuelta por allí o tengamos temor de que invadan la iglesia. Así que esto es lo que estuvo ocurriendo en este último tiempo, el tener en cuenta al liderado, a la persona sobre la que se ejerce influencia. Y hay alguien más, Robert Greenleaf. Él escribió un libro, Liderazgo de Servicio, o El Líder Servidor, y allí comienza a añadirse todavía un aspecto más que tiene que ver con los rasgos morales del ejercicio del liderazgo. Robert Greenleaf y todo ello es cristiano y usa mucho el ejemplo del liderazgo de Jesús, y entonces está allí destacando la importancia de estos aspectos éticos y morales en el ejercicio del liderazgo. No va a ser más que plantear un liderazgo de servicio, así como Jesús es nuestro modelo en este sentido, y de hecho las ciencias, digamos así, seculares han tomado mucho, hay mucho, para llamarlo así, en el mundo, en las organizaciones y en las empresas que hoy día están hablando de liderazgo de servicio como tal, y no son cristianas, pero están tomando este concepto también. Así que es bien importante para nosotros ver hasta qué punto puede llegar la influencia que podemos estar ejerciendo nosotros. Así que básicamente tenemos esto para nosotros, llegamos a este tiempo, por eso estamos pisando aquí y lo que tiene que ver con el liderazgo relacional y tratando de desarrollar lo que es el liderazgo relacional. Como ustedes saben, todo el mundo habla desde siempre y no se va a terminar de hablar nunca acerca de una crisis de liderazgo, ¿no es cierto? Han leído seguro mucho y han escuchado mucho y siempre se está hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Que hay una crisis mundial de liderazgo, en todos lados faltan líderes. No solo en cuanto a cantidad, efectivamente faltan más. Si yo ahora les consultara a ustedes, que si suponen que en sus iglesias se harían falta más líderes, yo me parece a mí que dirían, sí, nos están faltando líderes. No sé, en nuestra congregación nos faltarían más líderes. Siempre nos están faltando más líderes. Y por eso las iglesias tienen que tener un programa permanente de desarrollo de líderes. Incluso que anticipen lo que Dios estaba queriendo hacer en el próximo día, en el momento siguiente. No actuar de manera reactiva, sino decir, mira todo lo que pasa ahora, ahora tenemos que tener más líderes y recién ahí empezar a desarrollarlos y a formarlos, porque vamos a ir por lo menos quizás como un año o dos atrasados. Desarrollar y formar un líder cristiano, un líder maduro, un líder estable, no es una cuestión de 3 meses, 6 meses, de un cursito, no, es mucho más que eso. Así que por eso las iglesias necesitamos tener como un plan, un programa de desarrollo permanente de líderes y tomando personas que puedan estar entrando en esta línea, en esta vía de crecimiento hacia el liderazgo. Por lo cual siempre hacen falta más líderes. Hay una cuestión allí cuantitativa de déficit de líderes. De hecho, solo para mostrar esto, allí podríamos poner una curva más, ¿no es cierto? Una primer curva que se acentuaría bien arriba y se iría bien arriba allí, que tiene que ver con el aumento de la población mundial. La población en el mundo crece muchísimo más, no sé si muchísimo más, pero crece a una razón y a un porcentaje mucho mayor de los convertidos. Así que mientras crece mucho la población, los convertidos no crecen a ese mismo velocidad o nivel, por lo cual siempre en porcentaje el nivel de creyentes en el mundo es menor, es como que va descendiendo. Por supuesto, junto con esto, luego hacen falta más iglesias. En este tiempo, varias de las principales denominaciones evangélicas en Argentina están teniendo planes de plantación de iglesias y de multiplicación de iglesias. Evidentemente faltan iglesias, pero tanto lo uno como lo otro requieren de líderes. Y esto siempre es lo que viene detrás, siempre viene detrás. Tenemos que hacer un énfasis muy fuerte en esto, en todas las denominaciones y aún en las propias iglesias, para tratar siempre de tener las herramientas necesarias para lo que Dios ya está haciendo en este tiempo y lo que va a hacer mañana. De tal manera que, digamos, si tomamos la imagen y la figura de la construcción de un edificio, usted pueda tener y tiene los materiales, tiene la arena, la cal, tiene los cerámicos, tiene las puertas, las aberturas, tiene todo más o menos listo, y resulta que cuando tienen que venir los obreros, en lugar de 8 que usted necesitaba para hacer a tiempo normal esa construcción, tiene 2. Dice, y bueno, está bien, lo va a poder ir haciendo, ¿vio? Pero tiene 2, y el ritmo de trabajo de 2 no es lo mismo que de 8. Así que va a durar mucho más esa edificación. Por lo cual, si ya tuviéramos los 8, podría venir el maestro mayor de obras y decir, vamos manos a la obra, ya tenemos todo listo, vamos a edificar y se edifica mucho más rápidamente. Un ejemplo bíblico más concreto, ¿cuál podría ser? Nehemías, reconstrucción del muro. Está todo listo, está todo bien, qué sé yo, bueno, vamos a trabajar y no habría la cantidad de gente suficiente. porque hubo, porque formó, porque compartió la visión, buscó gente con habilidades que correspondieran a eso, etc. Buscó líderes, digamos así, entre comillas, y los tenían cantidad suficiente, previamente pudieron reconstruir el muro en tiempo récord, 52 días. Y si no hubiese estado muchísimo más. Así que esto es lo que sucede a nivel de liderazgo. Faltan líderes, cantidad, pero también faltan mejores líderes. Y esto es el aspecto cualitativo. Necesitamos seguir creciendo. Por mucho tiempo, o por algún tiempo, y obviamente no todos, pero pareciera que parte del liderazgo cristiano también no se preocupó quizás tanto por seguir creciendo y seguir adquiriendo herramientas para poder continuar con un buen liderazgo. Estamos en el mundo en un tiempo de tantos cambios y tan vertiginosos que nos obligan a las iglesias, nos obligan a los pastores, nos obligan a los líderes a poder actualizarnos de tal manera que la iglesia permanezca relevante ante las necesidades del mundo actual y ante el contexto actual. Hoy en día a nadie se le ocurriría hacer señales de humo para comunicarnos, ¿cierto? Hoy en día, bueno, y lo usamos el celular así enseguida, no cabe el hecho de que alguien diga, no, yo voy a prescindir de esto, no voy a usar. Le sería muy dificultoso establecer vínculos, relacionarse y poder desarrollar su vida, bueno, de manera normal, le diría. Entonces, eso acontece con las iglesias y debemos estar muy atentos a los cambios que ocurren a nuestro alrededor para actualizarnos y para poder saber comunicarnos otra vez, relacionarnos otra vez, y hacerlo de la manera más saludable posible. Por ello estamos dando estos cursos también en este tiempo. Todo en la vida son relaciones. Todo en la vida son vínculos. Todo. El ser humano fue creado con esta capacidad y aún con esta necesidad de vincularse. ¿Cuál es la primer necesidad vincular que tiene el ser humano? La madre. Bien. La familia. Bien. Bueno, perfecto. Excelente. ¿Algo más? Amigos y el entorno. Excelente, son distintos ámbitos donde uno establece vínculos y demás. Parece que la Biblia está indicando que al principio Dios creó al ser humano y lo creó con qué capacidad y con qué necesidad primaria. ¿Con quién? Ok, ¿quién fue la mamá de Adán? Claro. Dios crea al hombre y lo crea con esa necesidad y esa capacidad de vincularse con Dios, con el Creador. Es la necesidad más importante, es primaria, es fundamental. Por supuesto, a partir de allí también vienen el resto de los vínculos y de los contactos que ustedes están mencionando, ¿no es cierto? Pero en el fondo y como último, la mayor necesidad relacional que tenemos todos los seres humanos es de volver a reconciliarnos con Dios. Eso significa volver a establecer un vínculo con Él que está roto a causa de nuestro pecado. Y eso lo sentimos. El ser humano anhela, tiene la capacidad de hacerlo porque es un ser espiritual. Así que esta es la primera necesidad y Dios nos capacitó para establecer vínculos y relaciones con los demás. De hecho, todavía en aquel tiempo, antes de la caída, los vínculos, ¿de qué calidad eran? Los vínculos que ejercía Adán y Eva, y ¿de qué calidad eran esos vínculos? ¿Y con el Creador? Eran buenos, eran excelentes. No había nada que pudiera interferir, era todo clarito, estaba todo fenómeno, no había ningún problema para nada. Eran plenas, eran saludables completamente. Hasta que se produce la caída. La caída implica ruptura de relaciones. no solo con el Creador, ruptura de relación con el prójimo, y ruptura de la relación con la creación, porque también hay un vínculo relacional de los seres humanos con la creación. Así que a partir de allí todos los vínculos se ven afectados. Nuestra capacidad de vincularnos se ve afectada, está alterada por causa del pecado. Nunca por sí mismo el ser humano va a poder establecer un vínculo relacional saludable. No lo puede hacer con el Creador a menos que corrija la situación de pecado a través de Jesucristo. Pero tampoco nunca los va a poder desarrollar en plenitud con el prójimo. ¿Por qué? Porque su capacidad vincular está afectada y su potencial está dañado, por lo cual nunca va a alcanzar la plenitud. Hay intentos, búsquedas, bueno, ciertas cuestiones, pero nunca en plenitud. Hasta que, bueno, Cristo puede venir a la vida y entonces Él comienza a restaurar esa capacidad y la va a tratar de llevar a su máximo potencial, pero que obviamente no va a llegar nunca hasta que estemos nuevamente en presencia de Él. Pero sí se inicia el proceso de recuperación de nuestra capacidad de vincularnos de manera sana con los demás, saludable, y lo podemos disfrutar así como fue de inicio el propósito de Dios. En el mientras tanto, en ese proceso, como usted sabe, se producen altibajos, roces, bueno, es un camino que no está liso, ¿no es cierto? Una autopista genial, hay muchos baches y pozos y lomo de burro, bueno, nos va aconteciendo eso. Pero parte del proceso que Dios usa para ir, digamos así, sanando nuestra capacidad de relacionarnos, de vincularnos, precisamente es a través de establecer vínculos, ¿eh? Es decir, me acuerdo bien que una frase que usaba nuestro hermano Miguel era: hierro con hierro se aguza, se saca filo, ¿no es cierto? O sea, bueno, así vio nuestras relaciones con los demás, dice, este es un plomo. Bueno, yo no he aprendido, me di cuenta, quizás tarde, pero me di cuenta en algún momento, que Dios utiliza a esas personas para mí, para mi bien, porque Él quiere hacer algo en mí. Es casi como que, bueno, tiene que ver conmigo, no es con la persona. Él está tratando de pulir algo en mí, o que yo mejore, que yo aprenda, que yo me despoje, que yo crezca en algo, que adquiera otra actitud, no sé, que crezca en algunos aspectos. Así que mucho de eso tiene que ver con lo que Dios quiere y está haciendo en mí. Por lo cual no debiera rehuir ese tipo de cosas, sino, ven, si uno puede tener la visión de por qué también se dan estas cuestiones, poder aprovecharlas y dejar que Dios las aproveche también para nuestro bien. Pero teniendo en cuenta algo más también, ¿acaso no habrá varios que pudieran estar viéndonos a nosotros de igual manera? Es una persona tan difícil de relacionarse, no es difícil de entender, da muchas vueltas, siempre así, muy... Mira, todos tenemos nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestra personalidad. Haremos un poco más de énfasis esto luego, pero esa es la diversidad exquisita que Dios ha creado. Y en lugar de tomar distancia de eso o resistirnos, debemos ver con otros ojos esa diversidad y valorarla mucho, porque todos nos podemos enriquecer mucho y podemos crecer mucho a partir de esa diversidad. Si no, sería todo muy monótono, todo muy, muy homogéneo, todo muy cortado de la misma forma. No, eso es aburrido, y Dios no es aburrido, ¿eh? Así que en esa creatividad Dios hizo que fuera de esta manera. Pero además, porque esto está implicando que Dios está obrando en el otro, el Espíritu Santo está obrando en el otro, está queriendo hacerlo crecer a la imagen y semejanza de Cristo y llevarlo cada vez más a esa imagen y semejanza, ¿verdad? Pero de igual forma, Él lo está haciendo en mí. Por lo cual, debemos que aplicar allí, algunas características que tiene que tener un buen líder relacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué características debiera tener un buen líder relacional? ¿Eh? Humildad, muy bien. ¿Qué es humildad? ¿Alguna otra definición? No creer más de lo que uno es. Bueno, pero yo soy bien arriba, por eso digo. Yo no me creo más de eso, pero estoy bien arriba, estoy al tope. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Dijeron? Considerarlo, muy bien. ¿Manso? ¿O algunos? ¿Benigno? ¿Paciente? ¿Paciente? ¿Paciente? ¿Dominio? Bueno, ahí van teniendo algunas características un buen líder relacional, después iremos viendo. Pero estaría bueno que ya después nos fuéramos contrastando a nosotros mismos, porque es muy probable, no es probable, es seguro, que usted tiene algunas características que lo destacan o la destacan. Son características muy, muy fuertes en usted. Y esas tienes que aprovecharlas al máximo, tiene que liberar el mayor potencial en esos aspectos. Sin embargo, va a encontrar que en otros aspectos, ¿vio? No es 10, 8, en algunos aspectos dice, no, la verdad que yo paciencia, y qué sé, después de dos veces que le dije algo, no me entendió, ya se me pone la pela. Cada uno sabe, tenemos que saber, tenemos que hacer el ejercicio de conocernos a nosotros mismos y comenzar entonces a ajustar todos esos aspectos para bien, para bien. ¿Por qué? Y otra vez, va a mejorar mis vínculos, va a mejorar lo que yo hago y lo hago para el Señor, trato de hacerlo de la mejor manera y eso lo puede todavía llevar más gloria al nombre del Señor. Por lo cual, entonces, todos tenemos esas fortalezas y todos tenemos ciertas debilidades. El punto es, no estamos para señalarnos las debilidades, convendría que entonces todos adoptáramos la actitud, sobre todo como líderes relacionales, que estamos en vínculo, en relación con las personas, establecemos equipos, lideramos equipos de ministerio, de trabajo, lo que fuere, sería bueno que tengamos siempre la actitud de destacar lo peor que hay en el otro. ¿No es cierto? ¿No? ¿Se imaginan? Vos siempre... Listo. Y se hace así delante de todo el mundo, ¿no es cierto? Y yo sé qué va a pasar. A mí me pasaría lo mismo. Muchas ganas de estar en ese grupo, en ese equipo. No te quedan, ¿no es cierto? Y bueno, ¿vieron? Entonces nosotros en nuestro ejercicio de ministerio tenemos que ser muy conscientes de adoptar y de aprender y de disciplinarnos en este tipo de comportamientos y de actitudes, ¿eh? Y no ser tan prontos para marcar defectos o debilidades o lo que fuere en los demás. En todo caso, lo que estamos hablando no es de pasarlo por alto, ocultarlo, todos somos 10, todos somos fenómenos, no se trata de eso. Pero en todo caso, si usted tiene que llamar la atención a algo, a alguien por algo, o decirle, mirá, este aspecto, vamos a trabajar, ¿por qué no orás? Bueno, tratar de entender al otro, esto es algo también que tiene que estar muy presente en la vida vincular. Eso lo podemos hacer para mejorar a esa persona y en todo caso le llamamos aparte en algún momento y de la manera correcta y le podemos compartir esos aspectos, pero nunca hacerlo así abiertamente. Bueno, bien. En su congregación sucede eso, ¿verdad? Sí. Sí, es bueno. Sí, en el fondo hay mucha gente que está agradecida y agradece en muchos casos, sí, la paciencia de los pastores o de algún líder o de un maestro, ¿no? O algunos que fueron alumnos. Yo conozco pastores actualmente que ellos han compartido, y yo conozco la historia además porque estuve un poco allí relacionado, no con el hecho que ocurrió, pero él era, cuando era chico, era insoportable, no había quien lo pudiera bancar, aún la persona más paciente que pudiera haber, no sé si hasta Jesús lo bancaría, miren, con eso le digo todo. Pero era terrible, por lo cual lo echaron, le dijeron literalmente, vos no venís más acá a la escuela bíblica, todo eso. No venís más, no le dejaron entrar, no querían que estuviera más. Y él siempre menciona eso, ¿no es cierto? Que aún habiendo sido echado, bueno, Dios fue misericordioso después y él recordaba eso y recordaba la paciencia que le fueron teniendo y cómo, bueno, él pudo volver, reintegrarse, pero Dios comenzó a obrar en él, se convierte y Dios lo va después desarrollando, lo llama al pastorado, hoy es un pastor. Así que fíjese en lo cual puede terminar una actitud de paciencia Mira, en este caso, para con un niño, una niña podría ser, y en qué podría terminar si uno es canal de paciencia y de bendición para aquel que se comporta de la manera que no nos gusta que se comporte. Bueno, a nivel de adultos puede ocurrir algo similar, ¿no es cierto? En el fondo, las personas, como usted sabe, nos pasa a nosotros, no actúan como actúan porque sí, no actúan como actúan porque a la mañana se levantaron y dijeron, hoy le voy a arruinar la vida a mi pastor, hoy le voy a arruinar la vida al maestro, hoy se la voy a hacer imposible. Nadie se levanta y dice, se propone esto, ¿no es cierto? Siempre hay una cuestión o varias que hacen que haya este comportamiento, que se tengan estas expresiones, que se manifiesten estas reacciones. Usted y yo tenemos que aprender a ver más allá de lo que escuchamos y más allá de lo que ven nuestros ojos. Tenemos que tener esa capacidad que tenía Jesús también, ¿no es cierto? Y ver más allá. Y antes de decir, no, esto es la última vez, vos no podés hacer... vamos a tratar de ver por qué esta persona actúa de esta manera. ¿Por qué parece repetir casi cíclicamente los mismos comportamientos? ¿Por qué cuando pasa algo así, reacciona de esta manera? ¿Por qué? Vamos a tratar de ver, Señor, ayúdame, dame discernimiento, y algo vamos a encontrar siempre. Dios nos va a guiar, el Espíritu va a revelar, y nos vamos a dar cuenta que esa persona posiblemente está determinada o muy influenciada por situaciones, experiencias, carencias, un montón de cosas que podrían haber estado allí presentes y que entonces le llevan a reaccionar de esta manera. Quizás porque todavía el espíritu no logró sanar muchos aspectos, porque a lo mejor no alcanzó todavía una identidad sólida o firme, quizás porque su estima todavía está muy dañada y no alcanzó todavía en ese proceso a establecer un equilibrio en su estima personal. Entonces, bueno, si esta persona, yo en esa situación, llego al liderazgo y usted me dice, no, ahora voy a hacer un curso con la universidad esta, qué sé yo, porque yo quiero servir más al Señor y quiero que Él me lleve a lugares más importantes del ministerio. Y yo lo escucho y me siento amenazado, porque yo no soy de los que va a estudiar o a prepararme, qué sé yo. Entonces, yo, no sé, pero no, hay que pedir permiso. Fíjate dónde vas, porque de por ahí enseñan cualquier cosa. Entonces va a tratar de alguna manera de frenar, ¿no es cierto? O si usted dice, ah, no, pero tenés que llegar más temprano, porque, pero que vos nunca llegaste tarde a ningún lado, ¿qué te pasa? ¿No? Ve estas reacciones de ataque. Bueno, eso están indicando cosas, no solo que este es un ogro. Bueno, hay cosas internas que necesitamos ver. ¿Ver para qué? ¿Para? Perfecto. En primer lugar, para comprender a la persona. No la justifico, pero la comprendo, entiendo. No es una persona mala, es una persona que está en necesidad de estar en el taller de restauración de Dios, que debe estar y que necesita seguir obrando allí. Y yo debo ser muy respetuoso de lo que el Espíritu Santo pueda llegar a estar haciendo en la vida de esa persona. Y en todo caso, colocarme en una posición que pueda favorecer la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona y no estorbarla. Yo no debo ser de tropiezo para esa persona. Entonces, tu actitud, su actitud frente a esa situación va a ser lo uno o lo otro. Y entonces esta persona puede ser comprendida. Otra vez, podemos charlar, después vemos. Y entonces quizá la persona en confianza empieza a abrir su corazón y a compartirnos y vamos viendo. Pero lo primero es para comprender por qué se comporta de esta manera. Muy bien, la Biblia habla de vínculos y de relaciones y menciona los vínculos básicos que todo ser humano tiene, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros vínculos básicos? ¿Cómo? La Biblia lo menciona de manera muy particular, ¿no es cierto? A ver si... Antes. Dios. ¿Quién más? Y esos son el prójimo, los demás y y con uno mismo. Cuando le fue solicitado mencionar cuál era el más grande mandamiento, ¿qué respondió el Señor? ¿Y qué va? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? Tres tipos de relación, ¿no? O tres líneas de relación. Son básicas, están y deben estar presentes permanentemente en nuestra vida, ¿no es cierto? Así que allí tenemos establecidas algunas relaciones básicas. En primer lugar, con Dios. En nuestro caso, ya hemos establecido un vínculo o reestablecido un vínculo con Dios, ¿verdad? Así que lo vamos desarrollando y es creciente. Por supuesto que hay un vínculo con uno mismo. Esto me parece a mí que es donde a veces no somos tan conscientes o donde ponemos tanto atención los propios cristianos. Me parece a mí notar que se hace mucho énfasis, y está bien hacerlo, por supuesto, en el vínculo con Dios, ¿no es cierto? Y cómo desarrollarlo, cómo crecer, cómo profundizarlo, etc. Y también con el prójimo, ¿no es cierto? Cómo debemos comportarnos con el prójimo, que tenemos que evangelizar, servir, ministrar, y con todas estas características que ustedes dijeron, ¿no es cierto? Y todo esto. Pero no se hace tanto énfasis, me parece a mí, respecto al vínculo con uno mismo. ¿Es válido o no es válido? ¿Está mal vincularse con uno mismo? ¿Es egoísmo? ¿Es amor a mí mismo y eso está mal? Bueno, la Biblia dice algo en ese sentido, ¿no es cierto? Que tenemos un vínculo con nosotros mismos. Y ese vínculo debe estar caracterizado por qué. El vínculo con Dios, ¿cómo debe estar caracterizado? ¿Qué sería lo más importante que caracteriza nuestro vínculo con Dios? Es que el amor. Muy bien. Respecto al prójimo, ¿qué es lo más importante que nos debe caracterizar en el vínculo con el prójimo? El amor. ¿Y con nosotros mismos? ¿Y estamos seguros? Bueno, ok, luego allí, ahora vamos a hacer un ejercicio, en todo caso, para entrar en calor. Vamos a ver cómo estamos en el vínculo con Dios, cómo es el vínculo con los demás. Yo encuentro que en muchos casos hay creyentes que no se aman tanto a sí mismos, que todavía tienen cuentas pendientes consigo mismo, que no se perdonan todavía a sí mismos algo, algún error, una equivocación, un fracaso, entre comillas. Todavía tienen cuentas pendientes consigo mismos, se culpan a sí mismos, no se perdonan, no se aceptan como son. No sé cuál es la experiencia de ustedes en el ministerio. Podría ser. Otra vez es algo personal, me parece encontrar allí un desequilibrio y sería importante poder corregirlo. ¿Cómo es la experiencia de ustedes? ¿Ustedes cómo ven en lo que observan? Sí, también está hablando de la medida, de la forma, claro. Y queda reflejado eso, queda reflejado en mi vínculo con los demás, queda reflejado si yo no me estoy amando a mí mismo, y queda reflejado en mi vínculo con Dios si yo no me amo a mí mismo, si yo no me acepto a mí mismo, si yo no me perdono a mí mismo, todo eso que estábamos mencionando recién, eso queda reflejado. Claro que en muchos casos yo soy consciente de eso, porque hay muchas personas que saben que lo están haciendo, que no se perdonan a sí, que no se aman a sí mismos, ¿no es cierto? Sin embargo, no hacen nada para corregirlo o para perdonarse o para liberarse en ese aspecto, ¿no es cierto? Entonces, sostienen su vida así. Otra vez, eso es afectar nuestra capacidad y nuestro potencial de vincularnos saludablemente con los demás y con el Señor. Hay una relación directa, la Biblia lo está marcando. Bueno, efectivamente debe haber una buena cantidad de razones por las cuales se llega a esto, ¿no es cierto? Ha habido mucha resistencia a la aparición de la psicología o del psicoanálisis, es decir, siempre una resistencia, ¿no es cierto? Que eso no es de Dios o lo que fuere, entonces deshacemos cualquier avance que pudiera tener relación con el conocimiento de cómo una persona siente, piensa, etcétera. Entonces, eso no tiene que ver nada con nosotros, parece que somos nosotros mismos los que hacemos una separación entre fe y ciencia, ¿no es cierto? Todo esto es diabólico, no podemos hacer nada. Por otro lado, bueno, siempre se ha estado haciendo énfasis en un mensaje, sobre todo hace varias décadas, ¿no? Sobre que el cristiano casi que no tiene problema, el cristiano siempre está contento, está feliz, nunca tiene problema, lo cantamos, etcétera, etcétera. Así que si alguien tenía algún problema, alguna dificultad, entonces lo que parece que hemos estado favoreciendo es reprimir ciertas cosas que estaban presentes en todos, o en algunos, qué sé yo, y no tener la posibilidad de exponerlos, porque además venía después el señalamiento del entorno, ¿no es cierto? Y nos sentíamos amenazados por el mismo entorno cristiano. Es decir, bueno, sos pecador o pecadora o lo que fuere. Así que ha habido ahí como algo que no nos ha estado ayudando. O el no dar lugar al emocionalismo. Bueno, algunas denominaciones tenemos una tendencia más al racionalismo y otras más hacia el emocionalismo, pero en todo tenemos que alcanzar equilibrio, equilibrio. Lo mismo en nuestras relaciones, estamos hablando Dios, nosotros mismos, el prójimo. Equilibrio, tiene que haber equilibrio allí. No puede haber un énfasis desmedido en uno a desmedro de otro, o desconsiderando otro, o anulando otro. Dios nos creó de esta manera. Somos seres integrales, tenemos una capacidad racional, pero nos dio también una capacidad de sentimientos o emociones. No la tenemos que negar, no la tenemos que reprimir. La Biblia habla mucho de eso. Jesús lloró, tuvo hambre, tuvo compasión. ¿Qué es esto sino todo lo que emerge de emoción y de sentimiento? ¿Verdad? No puede quedar ajeno en nuestra vida. Ahora hay que canalizarlo de la manera que también la Biblia dice que lo tenemos que canalizar. Y hacerlo como la Biblia indica que lo debemos hacer. Así que luego, con el advenimiento de lo que se llama sanidad interior de hace una década o más, y bueno, este tipo de cosas, parece que eso comienza a emerger y a surgir, ¿no es cierto? Un poco más. Y bueno, ser sanador y positivo en muchos casos. Pero otra vez, un énfasis desmedido aún en eso es erróneo o es equivocado. Cuidado, porque al intentar hacer sanidad interior en algunas personas les podemos estar haciendo un daño en lugar de un bien. Así que es muy delicado. Pero hay que manejarlo y hay que verlo. ¿Ah? Muy bien. Vamos a aprovechar aquí, si usted puede anotar allí. Anoten en una. Tienen todas hojas y no les puedo dar. Ah. Le voy a pedir disculpas a todos ustedes. Tenemos un pequeño bosquejito nomás que introduce la materia. Y si te quieren anotar allí, en alguna hoja detrás, y si no, tenemos algunas hojas para que si usted quiere, o algunos tienen su cuaderno, es mejor, es excelente. Ahí está. Muy bien. Nada. Vamos, muchachos. Ustedes avísenme a las 8:30, avísenme. La hora es la hora. Muy bien, si alguien necesita hojas en blanco le podemos dar. Así que bueno, este sería el triángulo de nuestras relaciones básicas en la vida. Con Dios, las personas con Dios, bueno, está el aspecto de la espiritualidad y vamos desarrollando este aspecto en nuestra espiritualidad, ahora en contacto y en comunión con Dios y con la presencia del Espíritu Santo. Respecto a las personas, el vínculo, si nosotros pudiéramos poner el propósito último y final por el cual nos vinculamos con los demás a través del amor, debiera ser ¿cuál? ¿Cuál sería el propósito último y final ¿no es cierto? Hay muchas razones por las cuales nos vinculamos con otros, pero en definitiva para nosotros, hijos e hijas de Dios, ¿cuál sería el propósito último y final por el cual nos vinculamos con otros a través del amor? Salvación de ellos, el que ellos conozcan a Cristo, que ellos se vinculen con Cristo. Así que ese es nuestro propósito último y final. Nos relacionamos con cualquier persona con este propósito último, que en algún momento ellos puedan conocer a Cristo. Ojalá nosotros pudiéramos ser el instrumento a través del cual le puedan conocer. Así que pusimos allí revelación solo porque Dios está permanentemente revelándose al hombre. Y particularmente a aquellos que aún no le conocen. Siempre Él toma la iniciativa. No podemos desde la tierra hacer nada para elevarnos hacia el cielo, elevarnos a Dios y buscar a Dios. No hay nada que podamos hacer los seres humanos por nosotros mismos. Pero es Dios quien se revela, viene al hombre, envía a Cristo y está buscando entonces el poder reconciliarnos con Él. Así que ese sería el propósito último y final. ¿Y cuál sería el propósito del vínculo entre uno mismo y las personas? ¿Qué busca el amor, en definitiva? ¿Establecer qué entre los seres humanos que tenemos entre los creyentes? ¿Eh? ¿Un poco más fuerte? Ok, unidad, paz, está muy relacionado. Lo que estamos viendo allí entonces es que se va a producir comunión, compañerismo, buenos vínculos, buenas relaciones. Antes había separación, había distanciamiento. Ahora estamos en Cristo y lo que estamos en Cristo es buscar tener comunión entre nosotros y con todos. En tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Okay? Esa es la búsqueda. Paz, shalom, plenitud, comunión, pueblo, familia, etc. Así que estas son las relaciones básicas y deben estar en equilibrio, como recién decíamos. Ahora le pido entonces que anote. Vamos a ver qué hora es para ver si hacemos el acto aquí, pero si no anote, ya la dejamos anotadas las preguntas. Anote, relación con Dios. Ponga, primer pregunta, uno. ¿Cómo veo a Dios? Dos. ¿Cómo me veo a mí mismo ante Dios? Tres. ¿Cómo creo que Él me ve a mí? Y cuatro, ¿qué clase de relación deseo tener con Él? Deseo. ¿Qué clase de relación deseo tener con Él? Luego anote, relación con mí mismo. Son dos. La uno, ¿cómo me veo a mí mismo? Y la dos, ¿cómo digo que me veo a mí mismo? Y por último, anote, relación con otros. Ponga uno, ¿cómo veo a las demás personas? Dos, ¿cómo creo que los demás me ven a mí? 3. ¿Me preocupa la opinión de los demás? Y 4. ¿Me preocupa agradar a los demás? ¿Cómo? ¿En qué hora estamos? Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar el café, ¿quieren? Hacemos el break acá. Y después volvemos enseguida a las mesas y vamos a compartir en el grupo las respuestas a estas preguntas. Tiene que ser algo más o menos rápido, pero luego vamos a compartir entre todos algunas respuestas y algunas enseñanzas que pueden estar surgiendo de allí. Así luego podemos avanzar bastante más rápido, ya introduciéndonos más en el ejercicio del liderazgo relacional. Así que permítanme que vamos a avisar que nos traigan el café. Yo. ¿Está el café? Yo te ayudo con algo. Sí, recién.